Son las 7:03. Somos una radio con oídos. 97.3. Utiliza nuestras líneas de contacto. Teléfono 97-852-52. Correo electrónico cabina@lavoladora.net. Página web www.lavoladora.net. ¿Usas MySpace? Agréganos en myspace.com/lavoladoraradio. Di fuerte lo que tengas que decir. La Voladora Radio 97.3. A nosotros no nos basta con estar informados. A ti sí. Verónica Galicia. Tomás Cerón. Daniel Iván. Rocío Castillo. Esperanza Rascón. De eso se trata. Un programa para juntarnos, debatir y pensar. Porque sabemos que la información solo es útil si se la comparte y se la analiza. De eso se trata. De eso se trata. Política, cultura y medios. Todos los jueves a las 7 de la noche por La Voladora Radio 97.3 FM. De eso se trata. El espacio de La Voladora Radio para analizar lo que nos dicen los medios. Si te lo perdiste, escucha la retransmisión los sábados de 5 a 6 de la tarde o escúchalo en formato podcast en podcast.lavoladora.net. Interrumpimos los dibujos para ofrecerles un boletín especial. Atención. Este programa que estás por escuchar es provocador, irreverente, crítico, analítico. De eso se trata. Política, cultura y medios. En Brockman desde Noticias de Acción, un gigantesco petrolero encallado en la costa vertiendo miles de toneladas de crudo sobre la playa de los bebés Falcon. No te apures, aún queda mucho petróleo en el país de donde lo trae. De eso se trata, porque sabemos que la información solo es útil si se comparte y se analiza. Buenas noches tengan todos ustedes, estamos de regreso con este programa De Eso Se Trata después de un pequeño impasse por cuestiones de trabajo que pues no habíamos podido estar en este espacio, pero bueno, estamos retomando De Eso Se Trata y bueno, el día de hoy con un tema pues que está en el centro de la discusión pública donde diferentes actores han participado de él. Y nos referimos a la decisión que tomaron los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación hace algunos días. Primero, el tema de avalar las uniones entre personas del mismo sexo. El segundo punto importante que tuvo la Suprema Corte de Justicia fue el reconocimiento de estas uniones entre personas del mismo sexo en toda la República. Y la tercera, y quizá uno de los puntos más discutidos, más álgidos de esta decisión, que es la adopción por parte de estas parejas del mismo sexo, las adopciones homoparentales. Y bueno, el día de hoy vamos a estar abarcando y hablando de este tema, pero no solamente de este tema que tiene que ver con este fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sino un tema que permea, que atraviesa esta discusión que tiene que ver con el tema de la discriminación. Y bueno, para iniciar quiero presentar a mis compañeros que están en esta mesa, Rocío Castillo, Daniel Iván. Gracias, buenas noches. Buenas noches, hola. Y ahora en los controles técnicos, mi compañera Sol Reza, mi nombre Verónica Galicia, y bueno, estamos acá. Y bueno. Y bueno, eso es todo, gracias. Muchísimas gracias, hasta luego, ¿no? Y bueno, pero yo creo que en virtud de lo que ha ocurrido esta semana, que además, bueno, yo creo que no se ha dimensionado el precedente que sienta la Suprema Corte de Justicia al decir eso, ¿no? Al resolver eso, porque en realidad había una tensión interesante entre la parte conservadora de la Suprema Corte de Justicia, por un lado, ¿no? Los ministros que se las dan de progresistas, pero al mismo tiempo, sobre todo, el precedente negativísimo que podría haber sentado una decisión en contra de los matrimonios entre personas del mismo sexo y por otro lado de las adopciones homoparentales, ¿no? Las consecuencias posibles de eso en un país que de por sí, pues no es que tenga una tradición de tolerancia hacia ciertas cosas, ¿no? Tenemos al contrario, muy por el contrario, una tradición larga, penosa y la mayor parte de las veces incluso trágica de persecución en contra particularmente de las personas homosexuales, ¿no? En este caso, con una tradición que llega incluso al asesinato, pues, ¿no? Oscura, triste, densa, ¿no? Y en ese contexto, en un contexto que además, en donde además ese tipo de cosas no dejan pasar, no dejan de pasar, el que la Suprema Corte de Justicia hubiera pues institucionalizado la discriminación, ¿no? Además en un aspecto tan importante como es, por un lado, la relación de tutores, pues, ¿no? De tutoría de niños, ¿no? Y por otro lado, el derecho inalienable de todos los seres humanos a decidir con quién casarse, cómo, cuándo y por qué, ¿no? Entonces, bueno, a mí me parece, sin duda alguna, por un lado, que vale la pena, pues, analizar y congratularse con la decisión, pero al mismo tiempo con todas las reacciones, porque además como que desata un debate muy intenso en todas partes, ¿no? Debate además precedido por declaraciones y personas la mar de desafortunadas, ¿no? Así es, que bueno, ha estado presente en estos últimos días particularmente, y yo no me quisiera centrar en estas declaraciones, pues, que subidas de tomo de Sandoval Íñiguez, del mismo Hugo Valdemar, en torno a la decisión de la Suprema Corte de Justicia. Valdría la pena retomar y poner sobre la mesa esta demanda que ha puesto Marcelo Ebrard contra estos dos personajes por estas dos declaraciones, que tiene que ver con, más allá de las declaraciones discriminatorias y homofóbicas de estos dos personajes, tiene que ver con pues la clara vinculación que siguen teniendo ciertos jerarcas de la Iglesia Católica en las decisiones de Estado. Y bueno, una de las cuestiones que mencionaba precisamente Marcelo Ebrard era el hecho de interponer esta demanda por la vía de lo civil para rescatar esta imagen del Estado laico, que es uno de los temas también importantes, digo, más allá de las declaraciones pues extra, ya no sé ni cómo llamarlas, extra imbéciles de estos dos personajes, pues bueno, está esta parte, y bueno, también habría que estar muy al pendiente de cómo se desarrolla esta demanda que ha interpuesto el jefe de gobierno ante el Tribunal de Justicia del Distrito Federal con estos dos personajes. Yo creo que valdría la pena recuperar también el espíritu, ¿no? De por qué es importante que exista esto, ¿no? No sé si que exista, porque el hecho de que exista, pues deja de ser importante o no, ¿no? Es algo que existe y no se puede negar. Pero sí, por un lado, el atraso que tenemos como sociedades, ¿no? Y yo digo que la mexicana, ahí sí estamos atrasados, pues, ¿no? En ciertas cosas, en la forma en la que nos enfrentamos con ciertos temas, como el tema de la diversidad sexual, por ejemplo, ¿no? Estamos atrasados, ¿no? Tenemos todavía como una serie de conceptos muy viejos, muy anquilosados, preestablecidos por años y años y años de formación, de deformación, de discursividad política, religiosa y lo que sea, ¿no? Que nos impide en muchos casos ver como en su justa dimensión las cosas, ¿no? Cuando uno piensa en el concepto de diversidad sexual, por ejemplo, ¿no? Y todas las posibilidades de goce, de disfrute, de amor, o como se quiera llamar, porque ahora hasta los hay románticos, ¿no? Ahora hasta se habla de diversidad sexual en torno al tema del amor, que es un tema filosóficamente muy cuestionable y políticamente lo que sea, ¿no? Pero sí de disfrute, de gozo, de aparejamiento y de vida en común, que tiende a ser difícil de platicar, ¿no? Tiende a ser difícil de aceptar por la gente. No se trata de, a veces de repente pareciera como que se trata de una imposición también, ¿no? No, son, qué sé yo, los llaman desde decimonónicos hasta retrógradas, mochos, lo que sea, a la gente que le causa cierta impresión, ¿no? Ese cambio que implica, es un cambio de mentalidad que no es fácil, pues, ¿no? Y también hay que ver que de ese otro lado, en torno al tema de la diversidad sexual, en torno a eso que antes concebíamos como la pareja y la familia, ¿no? Que hoy es mucho más complicado que eso, pues mi abuelita, mi mamá, yo me imagino que mi mamá, por ejemplo, que es una mujer muy católica, pues debe de estarlas pasando medio difíciles en torno a la tensión que le debe de estar provocando esto, ¿no? Porque igual, no, yo no sé si puedo calificar a mi madre de homófoba. La califico de una mujer que ciertamente vivió su época y las cosas de esta época le resultan difíciles de entender. Y bueno, sí, es que, mire, yo estaba aquí revisando un dato del Centro Latinoamericano en Sexualidad y Derechos Humanos. Es un informe, ya un poco pasado de años, que se presenta, es de Informe de Crímenes de Odio por Homofobia de 1995 a 2008. Fue un informe que se presentó ante el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, el CONAPRED. Y bueno, de los datos que me llamaban la atención sobre este informe, dice los datos de este informe que se registró un total de 640 homicidios homofóbicos entre enero de 1995 y junio de 2009. ¿Cuántos? 640. Sin embargo, la cifra real podría llegar a 1,656 de acuerdo con una proyección nacional de casos, toda vez que la investigación que se realizó se centra en información recopilada solo en 11 de los 32 estados de la República Mexicana. Y la entidad federativa que presenta el mayor número de registros de asesinatos por homofobia es el Distrito Federal, seguido por Michoacán, el Estado de México, Nuevo León, Jalisco, Yucatán, Veracruz, Colima, Tabasco, Baja California Norte y Chihuahua. ¿Qué tan trágico puede llegar a ser el atraso en nuestro país que estamos hablando de ese número de asesinatos por homofobia? Pues no es... Justamente, es como, yo me acuerdo poco tiempo antes de que estallara el levantamiento zapatista en el 94, en la zona de San Cristóbal de las Casas y en la zona de, en general del centro de los Bajos, porque los otros son los Altos, ¿no? Sí. Los Bajos de Chiapas, lo digo solamente razonamiento por oposición, había habido, y creo que de hecho incluso lo sigue habiendo, una serie de asesinatos de carácter homofóbico muy fuertes, muy densos y muy escalofriantes, como lo es siempre esa expresión de violencia. Pero lo que vale la pena rescatar de esa numeralia, para mí, no es necesariamente, es un crimen, bueno, claro que es un crimen, claro que eso ya es, eso es lo obvio. Me parece que lo que refleja como atraso, lo que refleja como atraso en el debate y en la forma en la que nos relacionamos con la diferencia en este país, sigue siendo, yo me acuerdo... O sea, formas de discriminación hay muchas, infinitas, ¿no? Pero sin lugar a dudas, a mí me parece que esa en particular es una de las más violentas, más... Hace poco hubo como un llamado en el DF, si no me equivoco, a golpear a las parejas homosexuales. Y estamos hablando de este año, ¿eh? Estamos hablando de este año no hace tanto tiempo. Pues, ¿no? Ya que alguien te diga, bueno, si ves un par de putos, perdón por la expresión, rómpeles la madre, que alguien tenga la capacidad de decir eso, no solamente habla mal de él, habla mal de mí también. Habla mal de algo que no estoy sabiendo comunicar. Pero solamente basta con ser diferente, porque ustedes recordarán que cuando fue todo el rollo de los emos, fue exactamente lo mismo. Ese ejemplo es todavía mejor. Porque ahí estamos hablando, la discriminación es tan simple como ver a alguien mal porque no te parece cómo está vestido. O sea, porque trae la falda muy larga, muy corta, porque trae velo, porque no lo trae, porque tiene el cabello corto, el cabello largo, porque lo tiene de picos, porque es prieto, porque es güero. Pónganle la que quieran. Yo creo que todos y todas, para no discriminar, ¿no? Tenemos esa capacidad, es una capacidad que viene con nosotros, tenemos una, por nuestra educación, por nuestra historia, tenemos siempre una necesidad de rechazo también, que en esa necesidad de rechazo está nuestra necesidad de autoafirmación. Y ya nos vamos a ir a un corte, regresamos, estamos en De Eso Se Trata, les recuerdo nuestras vías de contacto a través del teléfono 9785252, a través del correo de la radio cabina@lavoladora.net, también estamos en el chat cabina@lavoladora.net, que es la misma dirección del correo, o bien a través del Facebook, también nos pueden encontrar allí, participe con nosotros, regresamos. En este momento se escucha esto en cabina. Que la primera respuesta es el asesinato. Sí, claro. O sea, que lo que ocurre es un acto de violencia directo, físico, con la privación de la vida, que bueno, es lo peor que le puedes hacer a una persona. Pero también, desde comunícate con nosotros al 978-5252 o a través de cabina@lavoladora.net. www.lavoladora.net. Para tener acceso a toda La Voladora Radio, solo tienes que aprenderte esto. www.lavoladora.net. Lavoladora.net. Encuentra información sobre movimientos sociales, buena música, programas para llevar que se llaman podcast, productos de La Voladora Radio como playeras, tazas y etiquetas, los horarios de nuestros programas, fotos raras sobre cosas raras y muchas cosas más. Lavoladora.net. Toda La Voladora Radio en un solo lugar. www.lavoladora.net. Son las 7 y 19 minutos. La Voladora Radio. La Voladora Radio. 97.3. Y ahí estamos, en De Eso Se Trata. En unos minutos más estaremos colgando la pregunta semanal que nos va a estar acompañando, como su nombre lo dice, durante toda la semana, para que usted participe con nosotros. Bueno, estábamos discutiendo aquí fuera del aire, como siempre, este tema de las campañas contra los homosexuales, claro, contra las lesbianas. Y yo les decía a los compañeros que me acuerdo cuando Provida, encabezado por Serrano Limón, Procida, ¿no? Mejor conocido como Procida, llamaba precisamente de manera implícita a agredir a los homosexuales, llamándolos y catalogándolos como el cáncer de la sociedad. Y bueno, es algo que se ha ido pues permeando cada vez más en la sociedad, ¿no? De pronto decimos, no, yo no discrimino. Yo los acepto, pero que ese puto no se me acerque porque le parto su madre, ¿no? Yo conozco a un par de personas muy relacionadas con la radiodifusión comunitaria, y lo digo porque hasta acá los hay, ¿no? Que tenían esa postura, ¿no? Y la dicen como verbal. Es una expresión verbal tan sencilla y que denota tanta estupidez. Una de esas personas ocupa hoy un cargo muy importante en el mundo de la radiodifusión comunitaria, ¿no? Y no voy a decir nombres porque no viene ni al caso. Pero esa persona decía, bueno, yo todo bien con los homosexuales, yo respeto, pero a mí que no se me acerquen. Cuando dices, bueno, pero aparte te dicen, yo los respeto, pero a mí que no se me acerquen, ¿no? Bueno, si yo dijera, yo respeto a los indígenas, pero a mí que no se me acerquen. Yo respeto a las mujeres, pero a mí que ni me toquen. Bueno, eso es probable, ¿no? Pero eso tendría más sentido, ¿no? Pero a lo que voy es, esa construcción de... Yo decía hace rato que todos tenemos esa capacidad, y es cierto. Pero yo quería matizar porque también existen, y lo que apuntaba Chío hace rato fuera del aire me pareció fundamental. Ojo, que los crímenes de odio existen. Y son crímenes, ¿no? O sea, el hecho de que todos tengamos la capacidad de discriminar no significa que todos vayamos a ir a imponer nuestro criterio a la sociedad de manera violenta. Eso es un crimen, ¿no? Cuando un grupo de personas o de imbéciles o como los queramos ver llega y golpea a una pareja homosexual en plena zona rosa, a pleno luz del día o en la noche, a la que lo haga, está cometiendo un crimen. Y ese crimen tendría que ser punible. Lo mismo que los llamados al odio. De hecho, es muy clara, por ejemplo, la Ley Federal de Radio y Televisión es muy clara en términos de que no se puede ofender a los símbolos patrios, no se puede hacer esto, no se puede hacer apología de las drogas. Debería haber, por ejemplo, en esa legislación, un articulado claro en torno a los mensajes de odio, cosa que no hay. Sí, pero esta parte que mencionas es importante. Los crímenes por homofobia, que aparte son los que menos salen. Yo hace tiempo leía un reportaje, claro, donde eran datos realmente alarmantes de homicidios cometidos por homofobia y que siempre son clasificados como en homicidios pasionales. Entonces, es uno de los cuestionamientos que se hacía, ¿no? O sea, no fue un homicidio por homofobia, porque yo sea un miserable homófobo, sino porque fue un crimen pasional. Y me apasioné, allí, claro, me ganó la pasión. Pero aparte se queda allí y no pasa nada, ¿no? O sea, nadie investiga. Claro. Pasa en los cuartos de hotel, donde tú quieras que pase, pero allí se queda, ¿no? No, y además hay una forma de caracterizarlos. Yo me acuerdo mucho de un No recuerdo su nombre, a lo mejor ustedes lo recuerdan. Un presentador evidentemente homosexual de la televisión que fue golpeado en un hotel. Fabián Lavalle. Bueno, Fabián Lavalle. Perdón que no me acordaba el nombre del señor. Fabián Lavalle, que fue pues golpeado brutalmente. De hecho, hubo un despliegue informativo muy grande en torno a la agresión, ¿no? Y yo recuerdo mucho la reacción de muchas personas en torno a la golpiza. Que era como, bueno, pero también se andan metiendo ahí en los hoteles donde están los putos. Y luego van ahí con la prostitución. Y bueno, eso se arriesgan. Es como si la forma de vida de una persona justificara el que te golpeen brutalmente. Por más que haya sido en un hotel de Tlalpan, que además yo no sé cuántos de nuestros radioescuchas no han pasado por un hotel de Tlalpan. Cuando uno va a un hotel de Tlalpan, no espera que lo agarren a golpes unos trogloditas, ¿no? Por tus preferencias sexuales. Eso por un lado. Pero reducirlo a... Ah, bueno, es que en esos ambientes es muy peligroso porque entre los homosexuales... Es como decir que las mujeres violadas por llevar minifaldas se lo ganaron. Claro. Es exactamente lo mismo. Es el mismo razonamiento simplista que dice, bueno, para estar bien tienes que ser virtuoso, ¿no? Y las virtudes todas las sabemos, ¿no? No hay que coger, no hay que hacer esto, no hay que, ¿no? Cuando en realidad los seres humanos tenemos la capacidad de tomar nuestras propias decisiones y tenemos derecho a ser felices por esas decisiones, no que nos agarren a golpes por esas decisiones. Pero aparte también, ¿no? habían hecho un comentario, un jerarca católico, que no me acuerdo ya quién era, que prácticamente decía, bueno, si tú tienes esas tendencias, pues escóndelas. Es Sandoval Iñiguez, de hecho. Escóndelas, ¿para qué? Si no quieres que te agredan, si no quieres que te tachen de absolutamente nada, pues no digas nada. Es como invitando a las personas que son son gays a decir, bueno, si tú no quieres que te agredan por la forma que llevas de vida, pues mejor ni digas nada. No lleva una doble vida en todo caso. Esa fue la misma política que siguió la Iglesia Católica, curiosamente, en torno a los casos de pederastia su interior, ¿no? Bueno, hay pederastas, ocultémoslos. Eso fue lo que dijo Juan Pablo II. Y bueno, ahora Ratzinger está diciendo otra cosa completamente distinta, ¿no? Pero Carlos Voltila, lo que decía era, tenemos pederastas adentro de la iglesia, ocultémoslos, ¿no? Evidentemente a la iglesia católica tampoco le fue muy bien con ese método, señor cardenal, obispo, lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, valdría la pena como revisar. Pero por otro lado, además, la expresión del amor o de la preferencia sexual, como ustedes lo quieran entender, es un derecho. Es como... Bueno, si usted va con su esposa, querido radioescucha, si es usted varón o con su esposo, si es mujer o novio, lo que sea, va por la calle y se le antoja a los más decentes darse un kiko, como decíamos de chavos, ¿no? Y a los más indecentes se nos antoja agarrarnos las nalgas, pues, ¿no? Esa expresión de la afectividad siempre ha sido, ¿no? Como que se maneja mucho en el plano de la moral, ¿no? Y de la moral pública, cosa que no existe, ¿no? Recordemos que la moral es subjetiva. La moral depende de dónde creciste, de muchas cosas, de dónde te educaste. La ética, no. La ética sí es universal, ¿no? No matarás es universal. No te besarás en la calle con tu novio o novia es particular. Es una cosa que a mí me escandaliza, pero que no necesariamente afecta a todo el mundo de la misma manera. Por eso justamente se maneja en el plano de la moral y no en el plano de la ética. Ahora, insisto, esa expresión del afecto, esa expresión del amor, de la preferencia, del gozo, es un derecho. Uno no puede llegar y pegarle a alguien porque está besando a su novia en la esquina. Por más que nos ofenda, bueno, a lo mejor si es tu hermana, te van a dar ganas, ¿no? Pero no es algo que se pueda hacer. O si es tu novia y te está apuntando al cuerno también. Si es tu novia y está con otro güey, pues quién sabe, ¿no? Ahí es otro problema. Pero bueno, también resulta que la situación está en que en algunos casos se llega a los golpes, pero también el hecho de que se queden mirando con extrañeza y que solamente estén diciendo, ay, mira, el cuchicheo, con ese también ya estás agrediendo a la otra persona porque finalmente no estás tolerando que esté en tu mismo espacio, ¿no? O sea, casi casi diciendo, bueno, si yo estoy en un vagón del metro y hay dos chavos o dos chavas que se están besando, pues que se salgan ellos, ¿por qué voy a salir yo? O sea, lo que están haciendo ellos es inmoral. Ahí entra también la otra parte de no tolerancia a las otras personas, que finalmente, bueno, pues como tú lo decías, si quieren tomarse de las manos, si quieren besarse en el metro, que lo hacen muchos chavos también, pues ¿por qué ellos no? Y bueno, tenemos una entrevista. En la línea se encuentra con nosotros Gabriel Gutiérrez García. Él es coordinador institucional de ANODIS. Gabriel, muy buenas noches. Hola, buenas noches a ustedes y a todo su auditorio. Hola, Verónica y Alicia, La Voladora Radio. Y bueno, Gabriel, a mí me gustaría empezar preguntándote acerca de a qué nos referimos cuando hablamos de diferencia de género. El día de hoy estamos abordando el tema de discriminación a raíz de toda esta discusión que se ha dado por el fallo de la Suprema Corte de Justicia y, bueno, ha suscitado una serie de comentarios desde diferentes frentes. ¿Cuál es la diferencia de género? Bueno, básicamente los géneros que existen es un hombre y una mujer, género masculino y femenino, y la diferencia que se hiciera a través del género pues sería las típicas que vemos: te contrato a ti mujer, pero te pago menos que a un hombre, o te contrato, o no te puedo contratar a ti hombre porque estos son labores propias de una mujer. Entonces, básicamente es una discriminación negativa, en tanto generalmente la sufren más las mujeres o los hombres que en determinado momento migran a un estado transexual o transgénero, pero también se aplican lo que se denomina discriminación positiva y que son las denominadas cuotas de género, que aplican esta discriminación, pero al revés, es decir, vamos a legislar para que haya un trato igual a los hombres o a las mujeres, o inclusive para sustentar los daños del pasado, que haya más cantidad de mujeres en las escuelas, más lugares de mujeres en el ejército, más lugares para las mujeres en la policía. Eso es básicamente la discriminación, la cuestión de género y la discriminación tanto negativa como positiva. Gabriel, te habla Daniel Iván, buenas noches. Primero, antes que otra cosa, una felicitación a todo el equipo de ANODIS, que es por un lado una organización muy importante, pero también el portal es increíble. Nosotros lo ocupamos continuamente para sacar información en torno a estos temas y muchos otros. Entonces, bueno, haciendo extensiva un saludo y una felicitación a todo el equipo. Pero te quería preguntar una cosa que de repente a la gente, digamos, a los que no están muy metidos en estos temas, de repente se les ocurre, por diversas razones, decir que, bueno, ¿para qué se quieren casar las parejas homosexuales? ¿Para qué quieren adoptar chicos o niños para criarlos? Y bueno, finalmente todo se reduce al sexo, ¿no? Es como si solamente la gente se juntara para tener relaciones sexuales, ¿no? ¿Ustedes cómo conciben esta necesidad, que entiendo la conciben también como un derecho, pero cómo lo dibujarían? ¿Cómo podrías tú contarle a la gente que no tiene nada que ver con la comunidad lésbico, gay, transgénero y anexas, digamos, ¿no? ¿Cómo le explicamos esa necesidad? Mira, yo creo, Daniel, lo que mencionas es el punto neurálgico de la discusión, que no debería de ser. Cuando a nosotros se nos pregunta como para qué te quieres casar, si, por ejemplo, las tasas de divorcio en los heterosexuales son tan altas, claro, ¿no? Bueno, sí, resulta ser que efectivamente la institución matrimonial pues es un asunto que se tiene que discutir y que se tendría que revisar. El hecho es de que si un heterosexual se quiere o no casar, eso es un asunto que puede o no casarse, solamente es cosa de que quiera. Una persona homosexual o lesbiana que vive ya una relación de años, ¿no? No que le va a pedir permiso a casarse, o sea, la gente está viviendo ya, hay muchas parejas que tienen años viviendo, pero no cuentan con los derechos. No tienen seguridad social, no pueden juntar sus créditos mancomunados para adquirir una vivienda o un coche o un viaje o una casa o un regalo juntos. Es decir, hay una discriminación tan solo por las personas con las que ellos decidieron compartir su vida, solo tan simple y sencillamente por ese sentido, no se le reconoce en muchos países el derecho. Hay varios países ya en Latinoamérica, en Europa, en Canadá, países que han avanzado y que le han dado derechos iguales. No se pide absolutamente nada más que la igualdad. La gente que desee casarse, bueno, pues se va a poder unir en matrimonio. En México existe también la figura del concubinato. No necesariamente se tienen que unir en matrimonio, sino si ya tienen más de 5 años viviendo juntos, bueno, pues es una relación que ante la ley civil está reconocida, ¿no? Entonces, y en cuestiones de la adopción, pues tampoco es que la gente vaya corriendo por un niño o una niña a adoptarlos, porque el trámite de la adopción, yo no sé en otros países, pero en México es extremadamente riguroso. Tiene que garantizar la pareja o el soltero adoptante que va a poder mantener a ese niño o a esa niña. Y por el otro lado, pues no es que la gente lesbico, bisexual vaya o gay vaya a correr a querer un niño o una niña para adoptarlos, porque no somos tan irresponsables. El asunto está en que hay muchas familias que hoy o hace una semana que no se había aprobado la ley, ya existen, ya hay niños viviendo con dos papás, ya hay niñas viviendo con dos mamás, y esas niñas y esos niños no tenían la protección jurídica del Estado que hoy, afortunadamente, en la Ciudad de México ya tienen. No estamos inventando o descubriendo el hilo negro, simple y sencillamente le estamos dando la certeza jurídica a los dos papás o a las dos mamás, y sobre todo a los menores, que van a tener la certeza de que si, por desgracia, uno de los papás o una de las mamás fallece, van a poder quedarse protegidos bajo la ley. Eso no estaba garantizado hace una semana, y es por eso que es tan importante el asunto de la adopción. Es la única vía legal. Ahora, por el otro lado, que yo sea homosexual no me quita la posibilidad de tener una relación sexual con una mujer y tener un hijo propio, mío, de mí. Pero hay muchos niños y niñas que necesitan adopción y que, bueno, la gente que así lo quiera, porque tampoco va a ser una moda los niños no son mascotas, que lo entienda el público de tu auditorio y toda la gente que nos esté escuchando. No somos, creo, tan irresponsables los homosexuales y las lesbianas que decidamos adoptar, hacerlo de una manera, pues así, irresponsable. Creo que adoptar un niño, un menor, un niño o una niña, es una de las cosas que requieren más responsabilidad y que además el Estado mexicano se fija a quién le va a dar esos niños en adopción. Gabriel, hace algunos minutos hablábamos acerca de algunas cifras que se presentaron a través de un informe de crímenes de odio por homofobia del año 1995 a 2008, y las cifras que, bueno, leíamos y presentábamos al auditorio son realmente terribles. México siempre ha sido un país conservador que ha tenido muchos tabúes en torno a este tema. A partir de esta decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿eso significa que como país hemos dejado de ser conservadores? ¿Significa qué cosa? Me parece que hemos avanzado, hemos dado un paso en ese sentido. Lo que mencionaban ustedes de los crímenes de odio por homofobia, sí, efectivamente tenemos el nada honroso segundo lugar en crímenes de odio por homofobia. Solamente nos gana Brasil, y nos gana Brasil nada más porque es más grande que México, claro. No porque el asunto sea, es mucho más violento Brasil, solo porque es más grande en cuestiones de población. En México, desafortunadamente, no tenemos una legislación que nos permita a nosotros saber cómo son los crímenes de odio por homofobia. La Ciudad de México, que es en donde se aprobó la legislación para que dos personas del mismo sexo puedan unirse en matrimonio y puedan adoptar, es, vamos a llamarlo así, un oasis dentro de México. México, efectivamente, sí, pareciese que es un país profundamente conservador. Yo ahí no sé qué tanto estaría yo de acuerdo. Creo que somos un país que quiere avanzar, pero que desafortunadamente también hay que reconocerlo, tenemos un peso muy específico de una parte de la Iglesia Católica, una de las partes más reaccionarias, y el asunto está en cómo estamos conformados políticamente. Si tuviéramos una conformación política como la de Argentina, que no es una federación de estados como lo es México, sino es un conjunto de provincias, pues ya tendríamos el matrimonio universal en todo el país. En el caso mexicano, pues somos una federación de estados, cada estado es libre y soberano, pero pertenece a una federación, y es por eso que el avance que se dio en la Ciudad de México, sin lugar a dudas, va a sentar precedentes para que haya una cascada, creemos, quiero creerlo así, para poderle reconocer los mismos derechos a las personas homosexuales y lesbianas. En el caso de los crímenes de odio por homofobia, somos una sociedad profundamente machista. En las provincias de México, desafortunadamente, no son las cosas tan aparentemente fáciles como lo son en la Ciudad de México o en las grandes ciudades. Y es por eso que también tuvimos hace algunos años, hace uno o dos años, el mayor número de solicitudes de refugio en Canadá. Y esas solicitudes de refugio, en su inmensa mayoría, fueron por personas que simple y sencillamente no pudieron quedarse a hacer activismo, no todos son activistas, no pudieron quedarse en su país, tuvieron que dejarlo todo solo porque son lesbianas, bisexuales, gays o transgénero, y salieron corriendo de este país que es México, y que hoy, bueno, pues ahí está un avance más, esto es un avance, hay muchas cosas que se tienen que seguir haciendo. Ya el director del Instituto Mexicano del Seguro Social decía pues que ellos no van a darle la seguridad social a las personas homosexuales, lo mismo pasa con la burocracia en el Instituto de Seguridad Social para los burócratas, en las Fuerzas Armadas, ni se diga. Entonces, bueno, es un camino que creo que ya iniciamos y que definitivamente se diga lo que se diga o se piense lo que se piense, no va a haber marcha atrás. Gabriel, como activista, tú que lo eres y que estás cerca, inmerso en la comunidad lésbico, gay, bisexual y transgénero, ¿cómo están viviendo estos cambios? ¿Cómo se ven? ¿Se ven con alegría? ¿Se ven con escepticismo? ¿Cómo lo están viviendo ustedes en la comunidad? Y por supuesto, pues haciendo extensivo ese sentimiento a todo el país, pero particularmente como miembro de la comunidad y como parte inmersa de la comunidad lésbico-gay, ¿cómo lo están viviendo? Mira, yo creo que la pregunta que haces es muy interesante. Una cosa es cómo lo vivimos los activistas, los y las activistas, la gente relacionada con el medio LGBT, y cómo es cómo se vive en la realidad, la gente que está allá afuera, en la calle, la gente que está en Zona Rosa, los adolescentes, la gente mayor, la gente que no está tan involucrada. ¿Cómo lo estamos viviendo los activistas? Pues lo estamos viviendo, lo estamos celebrando con cautela, los estamos celebrando con mucha responsabilidad, porque sabemos que es una gran responsabilidad la que adquirimos al ser ciudadanos de primera en este país que nos había, en esta ciudad que nos había negado la oportunidad, y que afortunadamente por el tipo de gobierno que se tiene en esta ciudad se nos dotó de los mismos derechos. Pero yo creo que también tendríamos que ser muy autocríticos desde el colectivo LGBT y tener una gran comunicación con los que no son activistas, con los que no están imbuidos en la política, para hacerles saber que tienen los mismos derechos, que tienen las mismas obligaciones, y que también tienen que tener conciencia de que los activistas no vamos a ser eternos y que van a tener que ponerse las pilas de la ciudadanía y de creerse que son ciudadanos y ciudadanas de primera y ponerse a trabajar por sus derechos de su comunidad y de otras comunidades, porque lo gay no me quita lo ecológico, y lo gay no me quita lo indígena, y lo lesbiana no me quita mi condición, evidentemente, de mujer o de estudiante o de la tercera edad. Me parece que habría que trabajar con otras comunidades en este país, y eso haría también que las cosas se vieran desde otra perspectiva por parte de otras comunidades. Claro. Gabriel, para terminar con esta entrevista, desde los medios de comunicación, ¿cómo podemos aportarle? ¿Cómo podemos aportarle a la difusión del trabajo que realizan ustedes, a todo el trabajo que vienen realizando otros y otras activistas? Pues esto que están haciendo ustedes, esto es exactamente esto que están haciendo ustedes, dándonos la oportunidad de compartir lo que hacemos en la Agencia de Noticias para la Diversidad Sexual, ANODIS. Me parece que los medios de comunicación no es nuestra tarea educar, pero en la praxis lo estamos haciendo. Cuando tenemos un espacio tan abierto como el que nos dan ustedes, como el que nos dan, por fortuna, muchos medios de comunicación, bueno, pues estamos mandándole un mensaje a los y las que te están escuchando en este momento, a los que nos hacen favor de leernos a través del portal de anodis.com, la gente que discute, que se mete, que dice, bueno, pues yo no entendía y ahora lo entiendo un poco más. La mamá que nos escribe y nos dice, yo tengo un hijo gay y gracias por darme la oportunidad de poder entenderlo un poco más. El hermano que nos dice, yo tengo una hermana lesbiana y porque escuché en tu programa o leí en Anodis o en otra página esta información, hoy la comprendo más. Seguir trabajando, seguir informando a la comunidad, seguir poniendo pues a la disposición del auditorio la discusión, ¿no? En un ambiente de respeto, no estamos evangelizando absolutamente a nadie. Ahí está la información, la gente la usa. Creo que esa es la labor que nos toca a los medios de comunicación. Estudiar, capacitarnos, entender que hay diferencias, entender que hay diferentes grupos sociales, diferentes realidades sociales. Y bueno, lo que ustedes están haciendo junto con nosotros y junto con muchos otros medios de comunicación, creo que esa es nuestra labor como medios de comunicación. Gabriel Gutiérrez, te agradezco mucho, te agradecemos mucho tu tiempo para esta entrevista y bueno, mantenemos el contacto. Claro que sí, muchas gracias, estamos a sus órdenes y muy buenas noches. Hasta luego. Hasta luego, muchísimas gracias. Escuchamos allí a Gabriel Gutiérrez García, coordinador institucional de ANODIS. Y bueno, nos vamos a ir a un corte, regresamos para comentar acerca de esta entrevista. De eso se trata, teléfono 97-852-52, que acaba de sonar. Y a través del Facebook también nos puede encontrar. Regresamos. Fíjate que... La Voladora Radio 97.3. La Voladora Radio. Yo soy esta radio. En este momento se escucha esto en cabina. Otros medios, algo así. Ahí está podcast, pero ya va a estar para como para mañana o el sábado más tardar. Órale, pues. Sale. Continúa escuchándonos en el 97.3 de tu FM o por www.lavoladora.net. Son las 7 y 46 minutos. 97.3. Correo electrónico. cabina@lavoladora.net. La Voladora Radio. Yo soy esta radio. Talleres de La Voladora Radio. La Voladora Radio te invita a participar en los talleres de edición de audio, producción radiofónica, locución, periodismo, nuevas tecnologías, radio arte. Acércate a nuestras oficinas en San Francisco número 70, Barrio Panoaya, Colonia Centro, o llama al 978-5252 para enterarte de los talleres vigentes este mes. De vuelta en De Eso Se Trata, después de esta entrevista con Gabriel Gutiérrez, pues de la agencia ANODIS, un tema importante, varios datos que nos deja Gabriel sobre la mesa para discusión, para reflexión. Esta parte de los datos de crímenes de odio por homofobia, interesante, y digo interesante por lo que significa, no por ninguna otra cosa, digo, nunca es interesante un dato que tiene que ver con el asesinato de una persona, pero bueno, segundo lugar, México, de homicidio. Segundo lugar, en América Latina. En América Latina, superior a... Pero imagino que en los países por debajo de Brasil. Árabes. Y... Sí, seguro. Debe de haber. Y eso, y lo dijo muy bien claro, nada más no supera a Brasil porque, bueno, porque Brasil es más grande, ¿no? Sí, claro, por porque territorio. Más... Sí, no, pero fíjate cómo me llamó muchísimo, bueno, muchísimas cosas me llamaron la atención, pero en este tenor me llama la atención cómo decía Gabriel que el DF es un oasis. Imagínate, ¿no? Sí, como ser resto. Pero yo insisto en esto que acabo de decirles, que fue este mismo año cuando salió este llamado a golpear parejas que estuvieran besándose en la calle y qué sé yo. Imagínense, si así está la cosa en el oasis, ¿cómo estarán otras cosas, en otros lados, pues, ¿no? Debe de ser muchísimo más difícil. De hecho, una cosa que a mí, por ejemplo, me llamaba muchísimo la atención cuando me vine a vivir a Mecameca, fue justamente la ausencia de comunidad lésbico, gay, bisexual y transgénero, pues, ¿no? Como los hay, porque los hay en todos lados, ¿no? Pero no hay un movimiento de comunidad, o no lo había, por lo menos cuando yo llegué acá, ¿no? Creo que ahora medio que cambió eso un poquito. A mí me parece que empieza a ser un poco más abierto. Yo llegué el otro día y lo primero que le conté a Chío fue, acabo de ver una pareja de hombres. Y no porque sea algo del otro mundo, pero en Amecameca verlos de manera tan libre, o sea, es sorprendente. Esto que menciona Gabriel es importante, o sea, la provincia siempre se ha caracterizado por ser una comunidad hermética, si no en su totalidad, pero ser muy hermético. Yo, el tiempo que llevo viviendo, y que son muchísimos años acá, nunca me había topado en la calle con una pareja que se demostrara el amor que se tiene, como lo que vi hace 3 días. Pero es que también hay que ver las reacciones de las otras personas, porque yo me acuerdo que hace un par de años aquí en la comunidad se llevó a cabo una boda, pero no boda tradicional hombre-mujer, sino dos hombres iban a hacer una fiesta porque, bueno, ellos iban a casar, pues, iban a casar, todo bien bonito, acá el chido el asunto, pero las reacciones de toda la gente, los comentarios de toda la gente... A la pareja les importó un cacahuate y finalmente hicieron su boda y todos sus amigares. La pachanga ocurrió igual. La pachanga ocurrió exactamente igual. Pero resulta que los comentarios de toda la gente realmente fue bastante, bastante discriminatorio. Hubieron comentarios, en verdad, bastante idiotas. Pero también el rollo está en que fueron a agredirlos. Directa, o sea, a su boda, a su pachanga, pues, como si cerrara la calle para hacer mis 15 años, pues, claro. O cerrara la calle para hacer mi boda, les llegan y van a molestar a los invitados y a los novios, pues. Resulta que uno de los chavos vivía aquí en Amecameca, precisamente por la intolerancia se tuvo que ir a vivir a otro lado. Entonces, a mí sí me ha tocado ver a varias personas, tanto hombres como mujeres, besándose en la calle, y las reacciones de las personas que están al lado, esas, tú dices, casi te volteas y le dices, oye, o sea, si no quieres que te falte el respeto, pues empieza respetando tú primero. O sea, no te gusta, vete, volteate, o qué sé yo. Mira, me parece importante, pero no estoy tan de acuerdo. O sea, yo cuando decía de esto... Quizá tú lo hayas visto, pero me parece en pleno centro, dándose unos besos que a todo mundo se le antojó, al menos a mí se me antojaron esos besos. ¿Entonces con permiso? Uno, o sea, que te quedas así y no porque, insisto, porque sea algo del otro mundo. La gente siempre va a hablar y va a decir cosas, los que estamos a favor, los que estamos en contra, qué sé yo, pero que se empiece a abrir en una comunidad como esa Mecameca, a mí me parece importante. Ah, me eso parece sí. que es un primer paso importantísimo, porque si de pronto agarras igual y te das el beso con la novia, con el novio, pero a escondidas, también tratando de cuidar. Pero esto fue tan abierto que, digo, yo no sé si tenía que ver por esta cuestión que el fallo de la Suprema Corte de Justicia que había permeado y había dado como cierto aliciente también para las parejas homosexuales en la provincia, pero a mí me parece un paso importante, ¿no?, que se da en este sí, en ya, este se abre, ya se va abriendo un poco más en esta, digamos que en esta región, pues, pero el asunto todavía sigue como muy, muy tranquilo. Digo, a comparación de otros años, pues, ahora sí que empieza a levantar, pues, yo, pero las yo piedras, creo además, digamos, en, así. En Amecameca, en cierto momento incluso tuvimos un presidente municipal cuya sexualidad era motivo de múltiples especulaciones, ¿no? No voy a decir nombres, pero creo que todo el mundo está entendiéndome a quién me estoy refiriendo. Y en ese mismo sentido, Y fíjate qué cagada que tenga que decir, yo no voy a decir nombres, ¿no? Como si fuera una situación de desprestigio decirle a alguien es homosexual, ¿no? En realidad, vivimos en una sociedad cuyos... que de repente ciertas palabras o ciertos conceptos se convierten en conceptos peyorativos cuando en realidad no lo son, simplemente definen una condición, digamos, ¿no? La condición de homosexual es una condición, no es una ofensa, no es una enfermedad, no es una malformación, ¿no? No es nada, es una condición, como la condición de mexicano o la condición de moreno o la condición de chaparro o la condición de alto o la condición de lo que sea, ¿no? Aunque ser chaparro debería ser un delito. Pero, no, es cierto. Menos en la micronesia. Pero a lo que voy es, en esa... Tenemos de repente, nos obligan a considerar todas esas condiciones como condiciones ofensivas, pero de repente vivimos en una sociedad también que tolera, por ejemplo, las estupideces de más de 10 políticos que, entre otras cosas, además de corruptos, lo que sea, ¿no? Bueno, están allí. De repente se le rinde pleitesía a, sin decir nombres tampoco, pero a represores, ¿no? Como Peña Nieto. Ay, perdón, dije que no iba a decir nombres. A un represor cuya represión además se tradujo en la muerte de personas, violación de mujeres, qué sé yo, cuando llega a un evento, hasta el mariachi le sacan, ¿no? Y uno dice, bueno, imagínate, no sé si hay que discriminar al represor. Yo diría que sí, no sé, a mí se me ocurre pensar que sí, porque soy beligerante, y, ¿no? Pero no sé, de repente somos mucho más tolerantes con ese tipo de expresiones que para mí son mucho más desafortunadas, que en realidad no porque lo sea el ser homosexual, para mí no es desafortunado en absoluto, pero de repente somos más, como más... vemos mejor al ladrón si trae traje y corbata, ¿no? O al represor si está bonito. Pues qué jodido, ¿no? Eso para mí por lo menos implica un atraso en lo conceptual que, bueno, por eso estamos un poco, ¿no? En la circunstancia en la que estamos, ¿no? Pero aparte también hay como más, llamémosle aceptación, que dos chavas vayan agarradas de la mano, sean o no sean pareja. Dos chavas que dos hombres, por ejemplo. O sea, dos hombres que vayan tomados de la mano empiezan las especulaciones. Si son o no son pareja, últimamente, a mí qué, ¿no? O sea, si son felices, qué chido. Y si no, pues ni modo. Pero finalmente, como que es más aceptado una parte que la otra. Yo creo que también tiene que ver mucho con la educación que se tiene, y no porque sean mal educados o que estén siendo llevados por el mal camino, sino por la forma de ver las cosas, como tú decías a un inicio. O sea, de repente estamos ya en otro siglo, estamos pues ya caminando hacia otras cosas, no es posible que se quede atrasado en esa parte. Lo que mi jefa vivió en sus años, bueno, en este momento a lo mejor yo lo estoy viendo de otra manera, pero las situaciones están cambiando, ¿no? Tenemos también que cambiar en ese sentido, pero también recordemos que México, nos guste o no nos guste, es un país también machista. Si tienes una hija que sale todavía con el domingo 6, con el domingo 7, de repente todavía está así como que, uy, uy, uy, o sea, no, primero la caso antes de que se le note la panza, claro. ¿No? Y no decir de un hombre que sea gay, ¿no? Es como, yo siento que sería como más tolerable que si la mujer es lesbiana, ¿no? Pero finalmente es el asunto de que los chavos salgan o no salgan del closet, también viene todo a ser como toda una polémica dentro de la casa. Si tú estás, por ejemplo, viviendo, no sé, en una casa donde tu papá es sumamente machista, bueno, que tú seas gay, discúlpame, pero yo creo que la persona sí lo va a pensar muchísimo. Hace un buen de tiempo veía un programa que ya ni me acuerdo cómo se llamaba. Precisamente que era como los jóvenes que estaban saliendo del armario, ¿no? Y contaban varias cosas que su misma familia les había hecho por declararse gays o por claro. declararse lesbianas, ¿no? Uh-huh. Cosas que ni la misma sociedad les estaba haciendo, pero su propia familia sí. Entonces también tiene que ver mucho en la manera en la cual tu contexto en el que estás viviendo y la educación que tú también lleves. Y fíjate que tocaste un tema súper interesante porque creo que tiene que ver, y no es únicamente o no es privativo, pero a mí sí me parece, y creo que no seré yo ni el primero ni el último que lo diga, esta construcción de la masculinidad que poco se estudia, ¿no? Últimamente como que está muy acá en boga el tema del género, ¿no? Pero más como enfocado al tema de las mujeres, derechos de las mujeres y qué sé yo, que además a mí me parece perfecto. Pero en México se da una... Creo que en México y en la mayor parte de los países muy católicos de América Latina en lo particular, aunque me imagino que en Italia no debe ser muy distinto, que es cómo se caracteriza la masculinidad, ¿no? Es decir, ¿qué implica ser hombre o ser muy hombre, ¿no? ¿Qué es, cómo es ser hombre? Como un Juan charrasqueado, papá. Ándale, ¿no? Si no eres Speedy González, de repente no eres nadie, ¿no? Y resulta contradictorio también, ¿no? Porque en un país en donde pues la circunstancia de género del otro lado, de la mujer, de la opresión en contra de las mujeres, tiene mucho que ver también con esa construcción de la masculinidad, ¿no? Habría que empezar a preguntarnos, desde las mujeres y desde los hombres, obviamente, también, ¿qué es lo que está saliendo mal en esa construcción de la masculinidad? ¿No? Hay organizaciones bien picudas que trabajan con el tema de masculinidad y de construcción de masculinidad, que es interesante el trabajo, pero creo también que una reflexión así como en cortito acá con la familia, ¿no? Porque, ojo, tenemos no solamente la construcción del macho proveedor, ¿no? El que se va a trabajar, el que está en el espacio público, sino que también tenemos una construcción de la masculinidad muy basada en la autoafirmación y en la violencia, ¿no? Y en la autoafirmación violenta, pues, para pronto, ¿no? En que agarrarse a madrazos es de hombres y que chillar es de maricas, o es de viejas, es de viejas, en viejas lo mejor, y maricas. Viejas o maricones, ¿no? Y que si uno no hace ciertas cosas, por ejemplo, en la relación con la pareja, sea mujer, sea hombre, si no es uno dominante, si no es uno el que lleva la voz cantante, pues es uno mangoneado, un el mandilón. Un mandilón, o en el peor de los casos, un endejo, ¿no? Ya, para decirlo con más claridad, ¿no? Bueno. Mira, revisando unos datos acerca de los países de América del Norte, donde está uh-huh. contemplado México. Es una tabla interesante, estaba viendo uno de los, el único país que es legal en todo, en estos rubros, por ejemplo, es Canadá. Canadá, la homosexualidad es legal en Canadá. El reconocimiento de uniones homosexuales es legal en Canadá. El matrimonio homosexual es legal en Canadá. La adopción de parte de homosexuales es legal. Se permite servir en las fuerzas militares siendo abiertamente homosexual, también uh-huh. es legal. Hay leyes antidiscriminación que prohíben todo tipo de discriminación contra homosexuales, incluyendo el discurso del odio, uh-huh. también es legal en Canadá. ¿Cómo esa parte última no la entendí? En prohibición de todo tipo de discriminación contra homosexuales, incluyendo discurso del odio. Mira, es lo que mencionaba ya hace rato, ¿no? Y otra de las cosas que son legales en Canadá con este tema son leyes sobre la identidad y expresión de género. Es decir, los cambios de sexo son reconocidos legalmente. Hay una protección explícita contra la discriminación en todos los territorios del noroeste en Canadá. Bueno, por eso Gabriel dice que se iban a Canadá, ¿no? Los compas cuando se exiliaban, ¿no? Fíjate que en el mismo tenor, en torno a la adopción homoparental, uno pensaría, no, seguramente en Europa. No, es bien poquito. Al año 2010, dice este dato, la adopción homoparental es un derecho reconocido, cuéntenle, en Andorra, Argentina, Bélgica, Canadá, Dinamarca, España, Guam, Islandia, Israel, Noruega, los Países Bajos, el Reino Unido, Sudáfrica, Suecia, Uruguay y en ciertos territorios de Australia, México y Estados Unidos. Hasta allí. En Alemania, Finlandia y Francia es legal solamente la adopción del hijo del otro miembro de una pareja de hecho o a través de unión civil. O sea, en esos países solamente si tú tienes un lazo sanguíneo, consanguíneo, con el niño lo puedes adoptar si tienes una pareja homosexual. Si no. Nos vamos a ir a un corte, regresamos, estamos en De Eso Se Trata.

Watch when my folks were gone. What time? La Voladora Radio. 97.3. La Voladora Radio. Yo soy esta radio. XHSA. La Voladora Radio. XHAMECAMECA. La Voladora 97.3 FM. 97. La Voladora Radio. La Voladora Radio Comunitaria. 97. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas. Ubicadas en San Francisco, número 70. Barrio Panoaya. AMECAMECA. Colonia Centro. AMECAMECA de Juárez. Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Somos adherentes de la otra campaña. La Voladora Radio. Un proyecto de La Voladora Comunicación. Asociación Civil. 97.3. La Voladora Radio. Yo soy esta radio. Y estamos de vuelta en De Eso Se Trata con este tema importante, pues que tiene que ver con la discriminación, con las adopciones homoparentales, con la legalización de los matrimonios entre personas del mismo sexo en Ciudad de México, que bueno, es un avance, ¿no? También este tema de que emitía la Suprema Corte de Justicia acerca del reconocimiento de los matrimonios en toda la República, a pesar de que nada más estuviera legalizado en Ciudad de México. Fíjate que estábamos leyendo una nota de la ley Matthew Shepard, que fue ratificada por Obama el año pasado, en octubre del año pasado, que bueno, es una ley que compara en Estados Unidos los crímenes por homofobia por los crímenes motivados por racismo, ¿no? Es decir, los pone en el mismo ámbito como crímenes de odio, cosa que antes no ocurría, ¿no? En México yo creo que somos estamos tan atrasados en la ley, ¿no? Se legisla a favor de los transgénicos, pero no se puede hacer una ley decente en este país. No sé si existe la ley contra la discriminación. No la conozco a cabalidad, conozco algunos artículos, pero no sé si está caracterizado el concepto de crimen de odio en la legislación mexicana, no lo sé. Si no lo está, valdría la pena que lo estuviera, y que lo estuviera incluyendo estos intríngulis, pues, ¿no? Incluyendo homofobia, incluyendo racismo, que México, si algo tiene, es un país racista, si no pregúntenle a los indígenas de este país, ¿no? Y bueno, tenemos toda una serie de discriminaciones y de violencias que valdría la pena legislar en ese sentido, pues, ¿no? Yo creo que más allá del hecho de que un asesinato sea por homofobia o sea por robarte unas pepitas, bueno, siempre va a ser un crimen, ¿no? Pero lo que está ocurriendo con la jerarquía católica esta semana, por ejemplo, ¿no? Que son declaraciones muy fuertes hechas además a través de toda una estructura que no solamente es la de los medios de comunicación. Desafortunadamente, la estructura más fuerte del odio de la Iglesia Católica en contra de todo lo que la Iglesia Católica odia es el púlpito. Y el púlpito es, pues a veces mucho más poderoso y mucho más influyente que si Juan Sandoval Iñiguez sale diciendo alguna barbaridad en Televisa, ¿no? Que además cada vez que abre la boca el señor es una barbaridad lo que sale de su boca, ¿no? Pero más allá de eso, creo que valdría la pena checar, pero digo, Chío decía un dato hace rato que va a decir otra vez. Ah, otra vez. No, sí, lo digo ahora porque tiene que ver con la religión y esto, ¿no? Que estamos platicando. Ese rato estabas hablando acerca de estos roles que se tienen, ¿no? O sea, si eres mujer tienes que hacer determinadas cosas, si eres hombre tienes que hacer otras cosas más, ¿no? Como para afianzar el rollo de que eres mujer y que eres hombre. Hay una película que hace rato la vi, el título en español es Pero si soy porrista, así que afirmación, pero si soy porrista, de una chava pues que descubre que es lesbiana, ¿no? Pero finalmente sus padres la mandan además, a un... si era porrista iba a ser lesbiana con fortuna, ¿no? Con fortuna, dale, con un chorro de admiradoras. Exactamente, y admiradores. Lesbiana, bueno, con pegue. Sus padres la mandan a un campamento como de restauración sexual, donde, bueno, obviamente hay chicos y hay chavas, ¿no? Obviamente no se permite contacto entre las chavas y mucho menos entre los chavos, ¿no? Entonces, ¿dónde les enseña? Llevan una guía como de 12 pasos, como de los Alcohólicos Anónimos, que llevan sus 12 pasos. Ellos también llevan pasos a seguir. Entonces, en cada uno de los como talleres que llevan, les enseñan roles. Las mujeres tienen que saber cocinar, tienen que saber planchar, tienen que saber hacer la casa, cuidar al marido, pero siempre están vestidas de rosa. Y los hombres, por su lado, están vestidos siempre de azul y aparte tienen que hacer cosas de varones, como por ejemplo saber escupir. Es una de las cosas que a mí me causaba mucha gracia de esa película. Concursos de gargajos. Ah, sí, es que de repente decían, escupe, y uno así de, no, que escupas como hombre, que ¿no? Asco. Que escupas como hombre. Quiero un gargajo verde. Entonces, de ese tipo de cosas, ¿no? O sea, saber escupir, saber de mecánica, cómo pararse como hombre, ¿no? Y a la hora de ahí está un modito de pararse como hombre. A la hora también de que te tienes que parar como hombre, también pues rascarte tus partecillas como hombre, no como marica, porque decían ahí, no como marica. Entonces, ciertas cosas que la llevaban al extremo, obviamente, yo creo que por la condición de la película, pero este tipo de roles. Entonces, al final les entregaban un certificado donde pues demostraban que tú eras una mujer y que tú eras un hombre y órale, feliz para toda la vida. Mira, ¿no? Si yo aquí tengo mi certificado, soy bien macho. Soy bien machote. Entonces, eso me recordaba mucho que en algunas en algunas religiones también tienen sus talleres, sus cursos de restauración sexual y bueno, particularmente en esto sin caer en la agresión ni nada por el estilo, pero la comunidad cristiana tiene sus talleres de restauración sexual. No te creas, yo en algún momento vi una manta en una iglesia que está cerca de la zona rosa, de hecho, curiosamente, ¿no? Y obviamente, bueno, en un lugar donde hay un gran tránsito de la comunidad lésbico, gay, bisexual y transexual, que había una manta gigantesca que decía, eres homosexual, acércate a Cristo que Él te va a curar. Y entonces tenía, bueno, una serie de talleres y de cosas, ¿no? En la parroquia, donde igual iba por ese mismo lado, ¿no? De restauración y como de verlo, como, por un lado, como una enfermedad, pero además como algo que puede ser cambiado a la fuerza o por fuerza de voluntad en todo caso. Sí, mira, yo encontré información. es un dictamen de la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Congreso de la Unión para que a través de su órgano de difusión, así como a los poderes legislativo y ejecutivo de los estados en México y del Distrito Federal, y en el marco de la conmemoración del Día Mundial de Lucha contra la Homofobia, para que se realicen acciones en favor del respeto, la tolerancia, la inclusión de las personas con preferencia sexual distinta a la heterosexual y contra la discriminación, la violación de sus derechos humanos y los crímenes de odio por homofobia, lesbofobia y transfobia. Ese es el punto que se presenta, ¿no? Este dato es importante. El 17 de mayo de 1990, la Organización Mundial de Salud suprimió la homosexualidad de su listado de enfermedades mentales. Vaya. Y bueno, en el 90. Ah, mira, ya el 17 rato, de mayo del 90. Y bueno, es una información que está publicada en la Gaceta número 3 del Senado de la República. Y bueno, dice, respecto a los crímenes de odio, como queda plasmado en la primera encuesta nacional sobre discriminación en México realizada por la CEDESOR y el CONAPRED, en su apartado sobre discriminación tenemos que el 48.4% de los mexicanos no permitiría que en su casa viviera una persona homosexual. La opinión de la población homosexual es la siguiente: el 94.7% opina que sí hay discriminación en su contra. El 71% expresa que el mayor sufrimiento de una persona homosexual es la discriminación. El 72% cree tener menores oportunidades para conseguir trabajo que el resto de las personas. Y así hay un listado de porcentajes. Claro. Y se dice, a partir de esta encuesta realizada, se establece que los lugares en donde se discrimina con mayor frecuencia son el trabajo, las escuelas, los hospitales públicos y la familia. Fíjate que, bueno, vamos a ir a un corte. Vamos a un corte. No, es que tengo más datos de lo de la terapia de reorientación sexual, pero regresando. Vas a dar direcciones y todo. Voy a dar acá para dónde pueden ir. ¡Ah! Watch when my folks were gone. What time? La Voladora Radio. 97.3. La Voladora Radio. Yo soy esta radio. XHSA. La Voladora Radio. XHAMECAMECA. La Voladora 97.3 FM. 97. La Voladora Radio. La Voladora Radio Comunitaria. 97. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas. Ubicadas en San Francisco, número 70. Barrio Panoaya. AMECAMECA. Colonia Centro, AMECAMECA de Juárez. Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Somos adherentes de la otra campaña, La Voladora Radio. Un proyecto de La Voladora Comunicación. Asociación Civil. 97.3. La Voladora Radio. Yo soy esta radio. Y estamos de vuelta en De Eso Se Trata, después de este corte bastante corto. Nos quedamos a media discusión hace un momento. Bueno, yo les contaba que aquí encontramos una, nos pasó la producción, una entrada de Wikipedia de lo que es la terapia de reorientación sexual, que era lo que estábamos hablando previo al corte, ¿no? Les pongo así nada más en contexto, la terapia de reorientación sexual, también conocida como terapia reparativa o terapia de conversión, ándale, así como en la naranja mecánica, igualito. Te van a reparar porque estás dañado. Se refiere a una serie de métodos enfocados al cambio de la orientación sexual de homosexuales y bisexuales para convertirlos en personas heterosexuales o para eliminar o disminuir sus deseos y comportamientos homosexuales. Se han probado muchas técnicas, incluyendo la modificación del comportamiento, la terapia de aversión, el psicoanálisis, la oración y el consejo religioso. La terapia de orientación sexual está estrechamente relacionada con el movimiento ex-gay, que es más explícitamente religioso. Grupos de ex-gays tienden a concentrarse en evitar actividades homosexuales y secundariamente, o a veces en absoluto, en cambiar la tendencia subyacente. Actualmente, la Asociación Norteamericana de Psicología, en una resolución con 125 votos a favor y 4 en contra, condena estas terapias que intentan cambiar la orientación sexual de los pacientes, indicando que hay grandes probabilidades de que los pacientes sufran depresión y tendencias suicidas. Además, declaró que los psicólogos y demás terapeutas no deben decirle a sus clientes homosexuales que pueden convertirse en heterosexuales a través de terapia u otros tratamientos, ya que no existe evidencia sólida de que esto sea posible. Estas declaraciones fueron realizadas luego de una investigación que duró 2 años y en las que participaron sus 150,000 miembros. O sea que, bueno, por más que le digan a usted, bueno, lo podemos hacer hombrecito, como dicen. Fíjate qué cosa tan terrible, ¿no? Yo ponía el ejemplo de la naranja mecánica hace rato, ¿no? Si ustedes se acordaron de esta película de Stanley Kubrick, donde el personaje principal es un criminal juvenil, digamos, al que le someten a una terapia en la que le inyectan sustancias que le producen náuseas, rechazo, una sensación general de malestar, mientras le ponen, por ejemplo, películas pornográficas o películas con mucha violencia, lo que sea, en el entendido de que las situaciones sexuales y o violentas le van a producir repulsión, ¿no? Imagínense ustedes el sentir deseo por algo y que ese deseo por algo te cause repulsión. Debe ser una de las cosas más espantosas que puede llegar a sentir un ser humano en lo general, ¿no? Me imagino que con cualquier cosa, de hecho el ejemplo de la novela de Anthony Burgess en la que está basada la película de Stanley Kubrick, ponía como ejemplo el hecho de que al personaje principal le gustaba mucho la quinta de Beethoven, ¿no? La novena de Beethoven, perdón. Y no puede volverla a escuchar porque a alguien se le ocurrió meterla durante la terapia, ¿no? Esta terapia de repulsión. Y bueno, sufría indescriptibles dolores físicos, náuseas y demás cuando escuchaba la novena de Beethoven, ¿no? Entonces, imagínense lo que eso significaría, obviamente en el plano de la realidad, pues no en el plano de la fantasía, que ni tanto de parte de Burgess y de Kubrick, pero imagínense lo terrible, la tensión psicológica, la tensión, qué sé yo, mental que debe causar el que algo que te guste te cause repulsión. Sí, claro. Es una contradicción increíble. Ahora, debe ser parecido a que algo que te guste te cause culpa, ¿no? Más o menos por ahí van. O sea, no son iguales, pero son más o menos parecidas, que es lo que le pasa a muchas personas cuando están en esa circunstancia, ¿no? Claro, de pronto, ¿cómo asumir una sexualidad cuando todo pareciera ser que está en contra, ¿no? Cuando decir me gusta una mujer conlleva la culpa porque te guste. ¿Y cómo vives esa sexualidad con esto mismo, con esas declaraciones que hacía Íñiguez, ¿no? De decir, bueno, pues mejor quédate callado, tu sexualidad, reprímela. Es tuya y de nadie más. Y haz de cuenta que no pasa nada, ¿no? Mm. Que te cause repulsión, que te cause asco, que te cause culpa. Y así es, pues, ¿no? Además no vas a poder entrar al cielo, ¿no? También dijo que no iban a poder entrar al cielo. Bueno, si está lleno de al paraíso, personas como creo. Él, más vale no entrar. Bueno, pero a lo que iba yo es... La tensión específicamente que existe en torno a la sexualidad, ¿no? Que es una tensión impuesta por la sociedad, por una diversidad de infinitud de factores culturales, particularmente culturales, porque desafortunadamente para la cultura de nuestros países latinoamericanos y en general para los países católicos, ¿no? Es que la Iglesia Católica ha tenido mucha influencia cultural, no solamente religiosa, ¿no? Pero hay una cosa que es importante de lo que decía Gabriel hace rato, que a mí me parece fundamental, que es, estamos hablando de política aquí. Estamos hablando de, en tanto hay activistas y se concibe como un derecho, estamos primordialmente hablando, por ejemplo, de crímenes políticos cuando se habla de crímenes homofóbicos, ¿no? De crímenes por odio homofóbico en particular. No porque lo sean específicamente o que todos los asesinados sean activistas, ¿no? Sino porque ese derecho, que aún no es reconocido a cabalidad en un país que se dice democrático, se convierte en una causa política. Y esa causa política es la causa de la libertad, que en general es la causa así como más grande, ¿no? Y la más elevada de todas las causas. En este caso, esa lucha para cualquier persona que sea libertaria, para cualquier persona que sea democrática, incluyendo a los babosos diputados del PRD, ¿no? Sobre todo a los cobardicos que tienen como diputados federales, debería de ser ya un debate el día de hoy y un debate serio, ¿no? No un debate light. A mí, yo sinceramente entiendo las motivaciones de Marcelo Ebrard, pero sinceramente me parece demasiado light lo que está haciendo ahora de mandar y qué sé yo. A mí en lo personal me parece así. Pero más allá de eso, es cierto, por un lado, que hay sectores de nuestra sociedad que están buscando, no sé si regresarnos a la Edad Media, como dicen por ahí algunos exaltados, ¿no? Que no, que la Iglesia Católica nos quiere regresar a la Edad Media. No, la Iglesia Católica está defendiendo su negocio. Seamos claros, está defendiendo lo que les da dinero, lo que les da poder, lo que les da posición, sin toda esa basura. La homosexualidad es mala, la sexualidad hay que sentirse culpables. Si haces esto, te vas a ir al infierno. Y es como si fuera una moneda de cambio el cielo, ¿no? En esta declaración de Íñiguez queda clarísimo. Tenemos que ser claros que ellos no están defendiendo ninguna moral, ninguna ética, más aún, ni siquiera ningún discurso de algún ser antiguo, pues, o lo que sea, ¿no? Están defendiendo un negocio, una posición social, prebendas que les da generar todo ese miedo, ¿no? Cosa que ahora pues ya vivimos en una época en la que ya no estamos tan expuestos de manera tan fácil al miedo, ¿no? Y ahora la gente dice, bueno, sí, el obispo podrá decir lo que quiera, pero yo voy a coger, pues, ¿no? Ni modo. Mira, pero aparte también están contradiciendo uno de sus preceptos fundamentales, que es el respetar a tu prójimo, ¿no? Que creo que es uno de los mandamientos. Respeta, respetar a tu prójimo. Y ama a tu prójimo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ni siquiera respeta, lo dice, ámalo. Y amaos los unos a los otros, ¿no? También ese es otro, bueno, que no es uno de los mandamientos, pero finalmente que digamos, eso es como que su base lo está haciendo a un lado por comentarios como ese, que está incentivando a otras personas a decir exactamente lo mismo, a decir, bueno, tú porque eres gay, simplemente no tienes por qué entrar ni siquiera a la iglesia, es más, ni siquiera pronuncies el nombre de Dios, ¿no? O sea, tu boca pecaminosa. Pero finalmente está siendo intolerante en todo sentido de la palabra. Y otras personas están exactamente por el mismo camino, porque claro, una de las cosas que siempre dicen es precisamente eso, es que Dios esto, digo, con todo el respeto del mundo que me merecen las religiones, pero finalmente es una de las cosas que primero salen, es que Dios no lo permite. Finalmente dice, bueno, respeta a tu prójimo, ama a tu prójimo. Qué poco complicado que es Dios, ¿no? yo recojo esta parte de lo que pasó en México, bueno, en Ciudad de México hace algunos días, que fue este fallo de la Suprema Corte de Justicia. Uh-huh. Sin lugar a dudas, como lo menciona Gabriel, es un oasis Ciudad de México por esta legislación. Uh-huh. Pero voy a esto que tú mencionas, Daniel. O sea, no hay políticas públicas claras en torno a este tema. No, bueno, ni saber, ¿no? Sí, no. Y va a empezar a pasar lo que está sucediendo ahora con las declaraciones de Daniel Karams de LIMS, ¿no? Decir, bueno, las parejas homosexuales no van a poder acceder a los beneficios que se le otorga por derecho, porque tu pareja es derechohabiente. ¿Pero por sus calzones? No. Él dice que por cuestiones de ley. Porque no se tiene que modificar el reglamento y todo esto. El PRD dijo que ellos van a proponer un punto de acuerdo. Es que el PRD ahora es el paladín de la justicia. Sí, claro. Va a proponer un acuerdo para que se pueda modificar ese reglamento. Uh-huh. Y las parejas homosexuales puedan acceder a este tipo de... Pero más allá de eso, si el derecho reconocido está por encima de cualquier reglamento baboso que pueda tener el señor enfrente. ¿Cómo sancionas a las autoridades que más allá del fallo del máximo tribunal de justicia de este país se ampara en un pinche reglamento que por favor, o sea, ahora resulta, ¿no? Es que el reglamento de tránsito dice que no pueden circular juntos en un carro. Pues porque muchos gobernantes, muchos gobernadores dijeron, está bien, nosotros no estamos de acuerdo, pero vamos a respetar el fallo de la Suprema Corte de Justicia. Uh-huh. Pero ¿quién te garantiza que lo van a hacer valer? Pero aparte, las que son más básicas ni siquiera se las saben, no, pues. No, por eso, pero ¿cómo tú le vas a garantizar? Yo me caso con mi pareja y ¿quién me va a garantizar que a mí y a mi pareja le respeten los derechos que tiene, por ejemplo, en el IMSS? O que tengo para poder comprar o sacar un crédito. O sea, no hay políticas claras que te garanticen eso, porque yo puedo decir, claro, no estoy de acuerdo, pero yo lo respeto. Pero insisto, es una de las cosas que finalmente está... Hay algunas que están como medio escritas, que ni siquiera también, o se las pasan por el arco del triunfo, pues, o sea, no hay nada que está totalmente clarificado, y si lo hubiese, estoy segura que estarían exactamente en el mismo lugar. Creo que ahí ya empieza a entrar nuevamente el activismo. Para mí, a mí me parece importante eso. Yo recuerdo mucho el activismo que se llevó a cabo, por ejemplo, cuando en los Sanborns y en los restaurantes VIPs había conductas homofóbicas por parte de los gerentes o de los meseros, donde, bueno, la comunidad iba, se plantaba y no se quitaba de allí hasta que corrían al tipo, ¿no? Que había tenido esas. A mí me parece que en este caso, por un lado, un tipo de esa calaña, siendo director del Instituto Mexicano del Seguro Social, no tiene nada que hacer allí. O sea, simple y llanamente, no podemos poner a un imbécil en una posición tan relevante y tan importante para la vida, para la salud, para la conservación del bienestar social. A mí me parece de entrada que si alguien tuviera los tamaños suficientes dentro de esos diputados del PRD que quieren cambiar, en realidad lo que habría que hacer sería una moción para que el señor presidente de la República sirva de algo y despida a esa clase de imbéciles de puestos clave tan importantes como ese. Nos vamos a ir a un corte, regresamos, estamos en De Eso Se Trata. Son las 8:31. En este mundo actual, el capitalismo trata de hacernos esclavos, trata de vendernos una resignación, trata de vendernos una vida cómoda y de mierda. De todo ello yo digo no. La Voladora Radio es una radio comunitaria que se sostiene a través del trabajo voluntario de sus miembros. La arbitraria ley de radio y televisión vigente en nuestro país no nos permite vivir de lo que hacemos. Radio comunitaria. Si tú quieres ayudarnos, puedes hacerlo haciendo donativos en dinero o en especie. No importa la cantidad. Te aceptamos desde un peso, o un disco, o la colección de cassettes viejos, o lo que sea.

What's on the folks were gone? What time? La Voladora Radio. 97.3. La Voladora Radio. Yo soy esta radio. XHSA. La Voladora Radio. XHAMECAMECA. La Voladora 97.3 FM. 97. La Voladora Radio. La Voladora Radio Comunitaria. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas. Ubicadas en San Francisco, número 70. Barrio Panoaya. AMECAMECA. Colonia Centro. AMECAMECA de Juárez. Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Somos adherentes de la otra campaña, La Voladora Radio. Un proyecto de La Voladora Comunicación. Asociación Civil. 97.3. La Voladora Radio. Yo soy esta radio. Love and happiness. Regresamos a eso, se trata en La Voladora Radio 97.3 de FM. Fíjate, Chío Vero, que estaba aquí viendo unos datos que nos pasó la producción en torno al uso, no sé si al uso, pero sí a las referencias que en torno a la homosexualidad se dieron, o a la diversidad sexual en realidad, se dieron en las elecciones de este año, ¿no? Que vieron que había toda una serie de cosas, ¿no? Que giraban en torno y... sobre todo, algunas cosas que tienen que ver específicamente... Les voy a leer este que fue el que más me pareció interesante. De los candidatos que resultaron ganadores después de la jornada electoral del pasado 4 de julio del 2010, solamente el contendiente a gobernador por la alianza PAN-PRD-PT y Convergencia, hasta difícil es decirlo, en el estado de Oaxaca, Gabino Cue, expresó en mayo pasado, es decir, durante las campañas, digamos, todavía... a través de su cuenta de Twitter, que cada quien debe ser libre de unirse con quien sea feliz, dicho así genéricamente, ¿no? Lo anterior, cuando se le cuestionó su opinión sobre el matrimonio dice personajes en el artículo, por eso lo leí así, del mismo sexo, sin que esto significara un posicionamiento contundente o promesa de campaña alguna. Sin embargo, en su anuncio de que gobernará para todos, bien podría tratarse del antecedente para impulsar igualdad de derechos en la entidad donde figura, por ejemplo, la presencia de las mushes. Todo el mundo sabe de qué estamos hablando cuando hablamos de las mushes, ¿no? No. En Juchitán hay una costumbre, no estoy muy al tanto de todos los intríngules, pero una costumbre de que a los transexuales y transgénero, ¿no? A las personas que se travisten o que se hacen el cambio, digamos, de sexo, pues se les acepta muy bien socialmente. De hecho, tienen un rol muy activo en la crianza de los hijos, en el cuidado de los chicos, tienen toda una historia, es muy, muy interesante esto en Juchitán, Oaxaca, y en zonas aledañas, ¿no? Que incluso tienen su como un festival, ¿no? Ah, esa parte ya no me la sé, pero sí, es un lugar donde la homosexualidad y particularmente el travestismo y la condición de transgénero es muy aceptada, pues incluso cumple un rol social importante, digamos, ¿no? Y bueno, este tema de la cuestión de la homosexualidad es un tema que se está abriendo no solamente en México. En México tenemos un avance importante con esta decisión de la Suprema Corte de Justicia, más bien el fallo que da la Suprema Corte de Justicia. Y bueno, pero también en otros países de América Latina también ha habido avances importantes en torno a este tema, ¿no? Hace algunos días salía una información, una nota sobre un estado en los Estados Unidos que habían congelado los matrimonios entre personas del mismo sexo. No me recuerdo qué estado fue en los Estados Unidos. Digo, hablando de estos avances. Claro, sí, bueno, los del sur, ¿no? Porque son... Sí, California. Arizona o alguno creo de esos. Creo que fue California. California. Mira, qué extraño. Sí, frenaron la esta ley que había, pero bueno, en otros países como Argentina se están abriendo este tipo de discusiones, de espacios. Hay un avance importante, me parece, en esta materia, ¿no? Más allá de que algunos lo lean como botín político. Claro. yo creo que es un avance importantísimo, ¿no? Y yo creo que más allá de lo legislativo estrictamente, ¿no? Que creo que son avances importantes y que son cosas que trascienden y que valen la pena y que además hay que defender y procurar. Creo que también vale la pena abrir ese debate, más este nivel como el que lo estamos teniendo acá, ¿no? Yo creo que más allá del activismo, que es importante, más allá, insisto, de los cambios estructurales necesarios y muy importantes que debe haberlos, creo que empezar a abrir la conversación en torno a estos temas, pues en la familia, con los amigos, con los hijos, con quien sea, ¿no? Yo por lo menos recuerdo todavía haber escuchado a mis padres, a alguno de mis dos padres, tener expresiones homofóbicas, ¿no? Cuando yo era chico, después se empezó a hablar de otra forma en mi familia, ¿no? Porque también no porque yo me haya declarado homosexual, ni mucho menos, que no lo soy, pero sí se empezó a hablar con más apertura de ese tipo de temas, ¿no? Yo creo que, sobre todo porque yo tenía amigos que lo eran, ¿no? Tenía gente que visitaba la casa de mis padres y que lo era, ¿no? Entonces ya cuando la cosa entra a tu casa empieza como a cambiar el asunto, ¿no? Y creo que esa permitir la entrada de esa realidad que además no es una realidad de degeneración, de depravación, sino que es una realidad pues de amor, de relacionamiento entre seres humanos, vale muchísimo la pena, ¿no? Incluso si nos da miedo, ¿no? Incluso si es algo como, dicen que no hay peor miedo que el que no se enfrenta, ¿no? Creo que ese diálogo con la homosexualidad, ese diálogo con la diversidad sexual, hoy por hoy es probablemente una de las mejores cosas que en virtud de la educación y en virtud del bienestar de la gente y del bienestar mental de nuestra sociedad podemos hacer, ¿no? Pero aparte también Gabriel tocó algo muy importante y yo creo que un concepto bastante, bastante fundamental en todo esto, derecho. Uh-huh. Es cuestión solamente de derecho. Y de igualdad. Y de igualdad. La ley, ¿no? Porque finalmente es tengo derecho, sea o no sea gay, sea o no sea lesbiana, sea o no sea lo que sea, tengo derechos como seres humanos. Uh-huh. Tengo derecho como ser humano, como mujer, como ciudadana de México. Tengo derechos, pues. Uh-huh. Y no pues, simplemente porque mi color de piel sea diferente, porque mi credo sea diferente, porque mi preferencia sexual sea diferente, entonces sí ya tenga que irme como haciéndome a un ladito, porque no todas las leyes van a ser exactamente iguales para mí, ¿no? De una u otra cosa. Es básicamente derecho de igualdad y de tolerancia, insisto. El asunto está de que lo que está bien para mí a lo mejor no está bien para ti, pero pues chido, ¿no? Por eso vamos a armar toda una hecatombe y no precisamente por eso vamos a decir, es que el mundo se va a acabar, la humanidad se va a acabar porque están condenando a la especie humana a la extinción porque están avalando a los matrimonios entre personas del mismo sexo, porque sí, finalmente el matrimonio es para mujer, hombre, porque su finalidad es procreación, discúlpeme, pero están diciendo que los heterosexuales son conejitos solamente, ¿no? O son fábrica de repuestos y ya después adiós, ¿no? O sea, pero no. Estamos ya a punto de concluir con este programa. Yo les pediría un comentario para ir cerrando este espacio. Y Gio, adelante. No, yo estoy acá pensando. Y eso, yo creo que en un momento como el que está pasando nuestro país, en lo general, donde son muchas cosas, las cosas malas que están pasando y muchas cosas malas que están pasando en el mundo, por lo menos congratularnos ciertamente de que esta igualdad ante la ley, por lo menos para el caso de la Ciudad de México y con la jurisprudencia que debe generar eso, ojalá llegue prontamente y se haga todo lo conducente para que eso llegue a todos los estados de la República. Pues qué bueno, yo la verdad es que me congratulo de que haya sido esa la resolución de la Suprema Corte. Es por mucho una de las cosas en términos de igualdad ante la ley, que ese es el fundamental concepto que a mí me parece que se maneja en este caso, el hecho de que todos, a pesar de lo que sea, tenemos por lo menos el beneficio de ser iguales ante la ley, o deberíamos por lo menos tenerlo, ya es un gran avance. Y creo que, por otro lado, yo espero también que eso se traduzca pues en una educación, en un diálogo social, del cual la educación es parte, que nos permita pues abrir un poco más la mente en torno a estas otras opciones y otras realidades, en este caso sexuales y de amor y de gozo que es la sexualidad y que es la relación entre seres humanos. Y ojalá que sea eso lo que prevalezca, perdón, y no este odio balbuceante, decimonónico, de ya sabemos quién. Pero aparte también, bueno, es un primer paso de muchos, todavía falta, eso no se va a quedar hasta ahí, todavía falta un buen de cosas para que se hable pues de una igualdad y, bueno, finalmente también que se respeten los derechos de todos por igual, porque finalmente ciudadanos, finalmente cobijados por leyes, por la Constitución claro. mexicana, y bueno, el artículo primero todo el mundo se lo sabe, ¿no? De cajón, pero finalmente también está superando a personas que se creen con la suficiente calidad moral como para juzgar a las otras personas, su modo de vida, su modo de pensar, su modo de actuar. Finalmente yo creo que en esta tierra nadie, absolutamente nadie, tiene suficiente calidad moral como para decirle a la otra persona, discúlpame, pero estás mal, sin una base fundamentada. Algo que estaban diciendo estos dos personajes también, ¿no? Es que no está hablando simplemente porque se le salió decir eso, sino porque está todo fundamentado. O sea, que alguien explique que la tierra ya es redonda y que no es plana, ¿no? Por favor. Entonces, y aparte también que, pues, cada quien elige cómo quiere vivir y se acabó. Y es con esto con lo que estamos llegando, perdón, al final de este programa. De eso se trata. Este programa estará en estos días ya en el podcast para que usted lo escuche, y bueno, también la retransmisión el próximo sábado a partir de las 4 de la tarde, usted podrá sintonizar este programa en su retransmisión. Quiero agradecer en esta mesa a Daniel Iván, a Rocío Castillo. Buenas noches. En la producción y en los controles técnicos en esta ocasión se encuentra Sol Reza. Mi nombre es Verónica Galicia. Pásela bien, hasta mañana. Una radio comunitaria. Una hora, una vez por semana. Un grupo de personas. De eso se trata. Análisis y opinión por La Voladora Radio. De eso se trata. El espacio de La Voladora Radio para analizar lo que nos dicen los medios. Todos los jueves a las 7 de la noche por La Voladora Radio, 97.3 FM. Ahora te toca a ti cuestionar lo que nosotros decimos. XHSA. La Voladora Radio. XH Ameca Meca. La Voladora 97.3 FM. 97. La Voladora Radio. La Voladora Radio Comunitaria. 97. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas. Ubicadas en San Francisco, número 70. Barrio Panoaya. Ameca Meca. Colonia Centro. Ameca Meca de Juárez. Estado de México. Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Somos adherentes de la otra campaña, La Voladora Radio. Un proyecto de La Voladora Comunicación. Asociación Civil. 97.3. La Voladora Radio. Yo soy esta radio. Desde el comienzo, los seres humanos hemos experimentado con sonidos. La radio nace en los años 20 a partir de estos experimentos.